hicieron una piñata a un jefe de alto poder pa' festejar su cumpleaños. De todo tenía que haber, todos los gastos corrieron por un gran amigo de él. Hizo las invitaciones y abajo decían los niños, le repartió a mucha gente de los Estados Unidos, a pura gente de talla, clientes muy bien distinguidos. Se llegó el día de la fiesta, todos llegaron temprano y antes de meterse el sol, la gran piñata adentro no tenía dulces, pero tenía algo más caro, pura bolsita surtida de los animales bravos. Cuando cayó la piñata, se hizo una bola de gente, parecían niños de peleando por su juguete, sabían bien que las bolsitas venían repletas de ambiente. Pásenle a comer, señores, dijo la esposa del jefe, ya muchos estaban llenos, habían cenado filete, otros no podían llenarse. Su apetito era muy fuerte. Fue la piñata más cara en estos tiempos.